es bueno para los agricultores el proyecto 2025. No, no es bueno, ni para los agricultores, ni para sus tierras. Esto es lo que propone, en la página 290, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, por sus siglas en inglés, reducirá su tamaño, porque a quienes sirve el cliente es el pueblo en general, no a un subconjunto de intereses, como los agricultores, los ganaderos, los grupos ambientalistas, etc. Eliminaría las políticas que tienen que ver con el cambio climático, afectando los pronósticos del clima de los que dependen los agricultores. Página 294-295 propone disminuir los subsidios agrícolas. El objetivo general debería ser eliminar la dependencia de subsidios, porque los subsidios crean distorsiones del mercado. Página 297. Dice, suspender los pagos en el mismo año a los agricultores por reducción de precio o pérdida del ingreso. Los agricultores pueden recibir apoyo de los programas ARC Cobertura de Riesgos Agrícolas o PLC Cobertura de Pérdida de Precios, pero no los dos. El Congreso debe de legislar para prohibir esto. En la página 304, eliminar el programa de reservas de conservación, a los agricultores no se les debería pagar tan exageradamente por no cultivar sus tierras. En la página 310, reducir la agencia de servicios agrícolas que administra programas de subsidio agrícola. Las bancarrotas agrícolas en E.U. siguen aumentando, a los agricultores pequeños les es más difícil sobrevivir. Pero el proyecto 2025 propone recortes a programas de ayuda federal como el Seguro Social, lo que también afectaría a los agricultores. Descontinuar las visas H2A. El Congreso debería invitar inmediatamente este programa y establecer un método para su eliminación gradual en los próximos 10 a 20 años. Eso perjudicará a los agricultores que dependen de contratar trabajadores temporales. El plan exige la desregulación de las normas de seguridad alimentaria y sobre el agua, el aire, la tierra y la cría de animales. Esto perjudicaría la naturaleza, los animales y los seres humanos. Para obtener más información sobre los sectores que impactaría el proyecto 2025 y los efectos que tendría en la agricultura, el clima y la inmigración laboral, consulte otros resúmenes en cómo me afecta el proyecto 2025.